en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM, por la KWMR y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y en Facebook, la página de Facebook de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por ahí puede enviarnos corazoncitos, likes y mensajes por escrito si no se le permite hablar porque está en el trabajo. Familias, hoy vamos a estar hablando sobre el machismo y la salud. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son unas palabras fuertes que nos ponen a pensar. El machismo maltrata, el machismo mata. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos si tiene comentarios, consejos o consultas. No lo deje para luego, que el tiempo va a volar hoy. El número es 415-455-0102. El tipo de sexismo que conocemos como machismo, además de ser una injusticia social, también amenaza la salud y el bienestar femenino y masculino. No cabe duda de que la violencia de género evidente, por ejemplo, la violencia doméstica, es una manifestación de actitudes y actos machistas que resultan en daños físicos y psicológicos a muchas mujeres. Lo que es menos obvio es cómo el machismo impacta la salud de los varones. Cada vez más estudios señalan la relación entre el machismo y la enfermedad y mortalidad prematura entre los hombres. Por machismo, muchos hombres no se hacen pruebas y chequeos físicos de rutina, no se examinan si se accidentan, ni si se lastiman. Por eso a menudo no se detectan y tratan a tiempo enfermedades serias, sea diabetes, hipertensión, infecciones de transmisión sexual, cirrosis del hígado o cáncer de la próstata. Y la masculinidad exagerada del machismo dicta que los hombres han de ser siempre fuertes, por lo que muchos varones no aprovechan los tratamientos para la depresión y la adicción que pueden ayudarles a sentirse mejor y a funcionar mejor. El machismo aprueba el consumo desmedido de alcohol, nicotina o otras drogas, los cuales están asociados a enfermedades serias y a muertes prematuras por accidentes o hasta por suicidio. Amigos, el machismo perjudica el bienestar tanto de la mujer como del varón. Las actitudes y los actos machistas pueden contribuir al maltrato de parejas y de hijos en manos de la violencia y también puede impedir que los hombres cuiden su propia salud física y psicológica y que busquen y aprovechen tratamientos médicos y mentales que sean necesarios. Si tiene algo que decir en esta plática, es un foro comunitario, le invitamos a unírsenos. El número es 415-455-0102. Y me encuentro aquí rodeado en el estudio de un panel de comentaristas con los que estaremos contando como consultores y hasta por teléfono se nos unen otros compadres más. Bienvenidos al estudio nuestro amigo, colega y compadre abogado Gómez, abogado especialista en compensación al trabajador, siempre bien activo en nuestra comunidad. Muy buenos días, doctora. Gracias por invitarnos a su panel. Nuestro panel, de nuestro programa, suyo también. También por primera vez y por estudio en vivo y todo color, contamos con el coordinador del bienestar latino en North Marin Community Services, Alexis Mendoza. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Hola, buenos días a todos. Gracias por tenerme, doctora. Gracias a usted por su importante labor. Y hablando de importante labor, reconocerán quizás la voz de nuestro colega y compadre promotor del bienestar emocional en el condado de Marin, Jaime Cauich. Muy bienvenido y gracias nuevamente, señor Jaime. Buenos días y gracias por la invitación. Maravilloso. Y por si fuera poco, por vía telefónica desde lejos, desde la distancia, se nos une el abogado Fernando Flores, que también sirve como coach, como motivador, ayudando a nuestros señores y señoras. Hoy nos enfocaremos de los señores. Bienvenido al programa, señor Fernando Flores. ¿Nos escucha? Sí, los escucho muy bien. Gracias por la invitación, doctora. Maravilloso, la estamos escuchando usted también. ¿Qué tal si empezamos con unos mensajes generales? ¿Con qué quiere empezar esta plática cada uno de nuestros panelistas? ¿Comienza abogado Gómez? Bueno, me gustaría hablar de cómo el hombre se cuida, porque creo que esa falta de cuidarse uno conlleva las consecuencias en la comunidad, en la pareja. Entonces, primero reconocer que el hombre necesita ayuda importante de psicólogo en la salud mental. Gracias, y gracias por empezar con uno de los puntos principales de este tema. Porque bien el machismo dice que al hombre le toca ser cuidador y protector y defensor de otros y de otras. Pero ¿qué tal empezando por sí mismo? Si queremos cuidar, empecemos cuidándonos a nosotros mismos. Y a veces, digamos, las señoras, las esposas, las hermanas, las mamás lo decimos. Pero a veces muchos señores, por el mismo machismo y otras razones, no responden igual a cuando lo oyen de otros varones. Así que vamos a ver si diciéndolo a ustedes cae el 20 y se pone a acción, lo que muchas veces creemos que hace sentido, pero no lo practicamos como debería. Maravilloso. Muchas gracias. ¿Y con qué empieza Alexis Mendoza? Bueno, sí, los hombres sí ocupan ayuda, pero también por el machismo es difícil porque pueden tener la mente muy cerrada y eso evita que busquen los recursos necesarios para su salud físico y mental. Gracias. Así que el machismo y otras actitudes que son como dogmáticas sí nos cierran. En lugar de abrirnos horizontes y posibilidades, cierran mentes, cierran corazones y entonces a veces también cierran brazos y manos y bolsillos y no se puede acceder a lo que necesitan nuestros varones, que es de una salud y un bienestar general. Maravilloso. Vamos a hablar de la campaña en la que están trabajando para apoyar precisamente eso. Y desde su punto de vista de promotor de bienestar emocional y varón y otros sombreros que usa aquí y allá, ¿qué dice Jaime Kawich? Sí, para mí, verdad, que como varones tenemos que hacer a un lado esa venda que siempre hemos llevado de yo soy macho, hombre y buscar ayuda profesional cuando estamos en cualquier situación de la vida, ¿verdad? Y actualmente tenemos, como se menciona, nuestro coordinador sobre bienestar emocional. Es un buen programa y dejar de andar buscando ayuda con los conocidos o amigos, ¿verdad? Porque en verdad ellos no nos ayudan. Una ayuda profesional es lo mejor. Gracias. Vamos a hablar un poquito más de eso también, porque si bien es natural buscar apoyo y ayuda a veces de quienes conocemos, no siempre las personas que tenemos a nuestro alrededor tienen los conocimientos que necesitamos y que ocupamos. Y para ciertos, digamos, síntomas o condiciones, es bueno ir a los profesionales, médicos, psicológicos, legales y demás. A ver qué une al diálogo hablando de legales. ¿Qué dice Fernando Flores? Bueno, yo digo que parte de la conversación es muy importante pensar en la definición de nuestra propia, lo que significa ser hombre, ¿verdad? Lo que es la masculinidad. ¿Qué significa eso? Porque muchas veces nos enseñan que es ser es valiente y fuerte, pero al mismo tiempo es importante tener la habilidad de ser compasivo, de ser sensible, de desarrollar esa conciencia de cómo afecta nuestro tono, las palabras que usamos, la forma en la que le decimos a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros en el trabajo, porque teniendo ese desarrollo de la conciencia ayuda mucho a también ayudarnos a mantener otra perspectiva de cómo un hombre puede ser y tener éxito sin tener que ser corajudo, etcétera, etcétera. Oh, así que hay muchas definiciones de ser varón y cada varón tiene el derecho y la responsabilidad de definirlo para sí mismo tomando en cuenta su propia experiencia y otras perspectivas sabias y iluminadoras, no solamente una perspectiva tradicional machista que define el machismo de una manera muy limitada y limitante, tanto para el varón como para aquel o aquellos con quien se relaciona. Familias, estamos hablando sobre el machismo y cómo puede impactar nuestra salud y seguridad, tanto física como psicológica. Si tiene comentarios, consejos, testimonios, ideas o interrogantes, el número es 415-455-0102 y nuestros consultores aquí les responderán. ¿Y por qué no esperamos y ponemos, ya tenemos una llamadita esperando? Sin más, entonces, le pasamos el micrófono a otro señor y es el señor Luis en la línea 1. Bienvenido al programa, señor Luis. ¿Cómo le servimos? Muchas gracias por estar dándome la oportunidad y agradecer también al abogado Gómez, muy atento también por brindarme siempre su apoyo. Y pues estamos aquí esta mañana tratando de definir y darle una solución para un fenómeno latinoamericano y a nosotros como hispanos aquí en Estados Unidos, y pues estoy abierto a su pregunta, doctora. No, maravilloso. Qué bueno que está disponible y dispuesto para esta conversación, porque como usted dice, nos impacta particularmente a los latinoamericanos porque estamos hablando entre nuestra gente y en nuestro idioma. Pero lo cierto es que las perspectivas machistas y misóginas son un fenómeno mundial y históricos a través de la historia de la humanidad y alrededor de todo el mundo. Vamos a ver cómo se manifiesta aquí y ahora en nuestra gente de orígenes latinoamericanos. ¿Y qué daño puede hacer? Si tiene un ejemplo o una perspectiva sobre qué pasa si por el machismo hago o no hago, qué ayuda, qué no ayuda, ¿qué dice usted? Sí, comienzo por definir lo que el machismo es. Un concepto donde el hombre realiza una denigrante trato hacia la mujer, y pues esto viene del patriarcado de nuestra cultura latinoamericana, donde el padre opta por una conducta de superioridad en la familia. Además de esto, han venido creando otros estilos. La misoginia es la actitud de odio, de rechazo, aversión, hostilidad y desprecio de hombres hacia las mujeres, y también se da en el caso del femenino. Así que está diciéndonos que esa perspectiva, que pudiéramos estar hablando por mucho tiempo sobre de dónde viene y demás, pero se manifiesta de una manera peligrosa, porque aparte de darle al hombre mucho poder y responsabilidad, también a veces se malinterpreta como una postura de superioridad hacia otras personas, sobre todo las mujeres, la femenino. Y en todo eso, ¿dónde queda entonces cómo se está cuidando o protegiendo el hombre a sí mismo? ¿Cómo está recibiendo la ayuda que pueda necesitar si se lastima, si se enferma, si desarrolla una condición de salud mental o una adicción? ¿Qué dice? Sí, de acuerdo, doctora Marisol. Yo creo que enumero varias soluciones donde podemos tratar este fenómeno, este problema, ¿verdad? Por favor. En primer lugar, pues, está acercarse a Dios, ¿verdad? Él es el que nos da todo esa sabiduría para poder abordar este problema. Y después, pues, la familia, el profesional, ¿verdad? Donde va sucesivamente creando el camino para poder llegar y llegar al amor, ¿verdad? El amor de entre seres humanos, entre hermanos, y pues evitar todo este tipo de problemas. Así que tanto la fe como la familia y los profesionales, que muchas Fs tenemos acá, pueden ser parte de esa red de sostén que puede sí impulsar al hombre a seguir adelante con sus propias fortalezas, pero también con sus vulnerabilidades. La verdadera religión o creencias religiosas reconoce humildemente que como cada individuo tenemos límites y que es en la convivencia y con la ayuda de aquellos que nos puedan ayudar que podemos seguir adelante y hasta sanar. Si nos lastimamos, si nos enfermamos, tiene aquí asintiendo a los panelistas. A ver cómo le responde nuestro panel. ¿Empieza, abogado Gómez? Bueno, yo lo conozco muy bien porque yo lo invité, pero él pasado por un proceso de antes, yo dijera, muy machista de pelearse con los supervisores. Uh-huh. O sea, el Luis que escuchan hoy día es otra persona. Una persona que ha aprendido a través de mucho tiempo, mucha experiencia. Entonces, él ha vivido esto porque él fue duro como cliente al principio. Así que nos está dando la esperanza de que podemos crecer, que podemos aprender, que podemos transformar y cambiar. Y eso es esperanzador para todos, que aún los que hemos, por machismo o por otros aprendizajes, cometido errores o sufrido de más, podemos hacer ajustes para despertar y poder así apoyar a los demás a través de nuestra historia. Muy, muy bien. Alexis Mendoza. Bueno, me gustó cómo definió el machismo, porque sí es un tipo de violencia, no solo a la mujer, también a la comunidad gay, también al propio hombre, quien exhibe características o emociones que son femeninas. Entonces es difícil que esos hombres encuentren ayuda porque tienen la mente muy cerrada, pero por eso creamos esta campaña, que es de ser fuerte. Porque no solo se trata de cuidarte, de ser fuerte físicamente, sino de cuidar de tu salud y saber que sí hay ayuda disponible. Redefiniendo lo que es ser fuerte. Ser fuerte no es nada más tener músculos y poder levantar Exacto. gran peso, sino fortaleza de integridad, de carácter completo que reconoce que nadie es mejor que nadie puede solo y que cuando haya falta buscar ayuda, para eso está. Ocupémosla. Eso es ser inteligente. Maravilloso. Jaime Kawich. Un gusto saludarlo, Luis. Para mí, de verdad, me da gusto que usted haya hecho cambios para mejorar su vida. Y eso es de hombres, ¿verdad? Porque en verdad, muchos, y hablo en general, ¿verdad? No buscamos la ayuda, nos quedamos creyendo que siempre tenemos la razón. Y como decía, ¿verdad? Que el varón usa siempre ese poder para poder como minimizar, oprimir a la mujer y dañamos a los hijos, ¿verdad? Así que es una perspectiva egalitaria y si la hacemos así que todos entre iguales, varón, mujer, en términos de poder y de responsabilidad, los hijos ven nuestro ejemplo también y como dijo también Alexis Mendoza, esto ilumina la sociedad completa porque el machismo sí también ha lastimado por mucho tiempo a otras miembros de nuestra comunidad más vulnerables como las minorías de identidad y orientación sexual. Familias, estamos hablando del machismo. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo cree que impacta o afecta la salud de la mujer y del hombre? Llámenos al 415-455-0102. Pero antes de las voces de nuestra gente, quizás Fernando Flores quiere meter la cuchara, como decimos. ¿Añade algo? Pues algo que me hizo pensar el compañero Luis es que en realidad el machismo lo que hace es elimina nuestra capacidad de ser vulnerable, ¿verdad? O expresar nuestras emociones. Pero también algo que tenemos que, ¿verdad?, recordar es que el ser hombre no es lo mismo que ser humano. Como humanos tenemos emociones y sentimos, pero a veces como hombres no siempre nos permitimos ser vulnerables, ¿verdad? En veces no queremos sentir o procesar dolor o sufrimiento pasado y ahí es cuando en vez usamos otras formas como el alcohol o las drogas para no procesar estas emociones y es cuando salimos de estar en balance como humanos. Así que, y eso es algo equivocado, eso es algo limitado, y sabemos que cuando tratamos de ahogar las penas en la bebida o en la cantina, como dicen todavía muchas de las canciones y de las tradiciones populares sobre lo que es ser hombre y varón, despertemos, informémonos y eduquémonos. Y únanos al 415-455-0102. ¿Saben qué nos dijeron nuestros promotores cuando hablamos de eso en la junta? Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Y yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo podemos darnos cuenta que alguien es machista? Bueno, yo tengo un niño de 11 años y en lo personal a criar a mi hijo para no llegar el machista cuando él ya llegue a ser adulto es que tengamos igualdad. Hay igualdad entre la mujer y el hombre. ¿Crees tú que el machismo se hereda? ¿El varón nace machista o se hace machista? Creo que el machismo es algo que ya está dentro de nuestra cultura como latinos, ¿verdad? Es parte, que no debería porque pues es algo no muy saludable para la familia. Entonces sería conveniente que se tratara de cambiar en estos tiempos, que la familia hubiera algo, un ejemplo, una comunicación más en la familia, ya que estos comportamientos, es ahora sí que la familia es el centro. Y todo lo que los hijos ven, pues eso es lo que van a poner en práctica más tarde. Sí, quiero compartir que el machismo es parte de inseguridad en una persona. El machismo daña el ambiente familiar y principalmente a la mujer. Estamos en tiempos en que todo ser humano necesita dar respeto y ser respetado. Dar cuidado y sobre todo brindarle mucho amor a la persona para así evitar que el machismo exista en un ambiente familiar. Tengo una pregunta. ¿El machismo se podría considerar como una enfermedad de salud mental, ya que está involucrado, digo yo, que quieren controlar la violencia y todo? ¿Hay tratamiento para eso? Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Y hoy con todo un panel de varones respondiendo a sus llamadas como consultores, contamos con los abogados, abogado Gómez y abogado Fernando Flores, con el líder comunitario Alexis Mendoza de North Marine Community Services y la campaña Ser Fuertes, y nuestro promotor del bienestar emocional, Jaime Cauich. Puntos interesantes, ¿verdad? ¿Qué tal la pregunta, se nace o se hace el machismo? ¿Cuáles son señales de machismo? ¿Es una enfermedad el machismo? ¿Tiene que ver con inseguridad? ¿Cómo dar un ejemplo, alternativas al macho? Mucho para hablar sobre este tema. No sé si tienen algún comentario escuchando esos comentarios. Empieza Jaime Cauich. Para mí, verdad, es de que el machismo se hace porque yo me acuerdo de pequeño, verdad, que hacen esos comentarios de que los niños no lloran, solo las niñas, bromas, ¿verdad? Entre, eres niña, cuando le dicen al varón, ¿verdad? De hecho, comportamientos o movimientos que ven a un niño, todo eso, ¿verdad? Va creando. Estamos de acuerdo, así que es una actitud y los niños no nacen con actitudes, las actitudes se emprenden, se empieza en casa, en la escuela, en la sociedad, los medios de comunicación fomentan actitudes más o menos constructivas. ¿Añade algo, Alexis Mendoza? Bueno, sí, que por esta actitud los hombres tienen que estar constantemente en guardia de no demostrar afecto, emociones. Y eso puede dañar, pueden que estén más estresados, más deprimidos, más ansiosos, si no ponen atención a esas emociones y solo los eviten y los tiran a un lado, pero no es así, está bien sentir y es bueno saber que sí estoy triste, que sí ocupo ayuda y aceptar eso. Y eso es lo sano, y eso es lo inteligente, y eso es lo sabio. Y sí, preparándome para este programa encontré unos estudios bastante alarmantes sobre la relación entre el varón que reprime sus emociones o las trata de automedicar con alcohol y drogas, tiene más problemas de vida y más infelicidad y sufrimiento que aquellos que tienen una visión de los géneros que es más balanceada y más sabia. Uy, tenemos una llamada hace un ratito esperando y es una doctora Blanca. Bienvenido al programa, doctora Blanca Pineda. ¿Tiene comentario, consejo, consulta? ¿Cómo le servimos? Muchas gracias. Tengo una pregunta acerca de cómo podríamos proveer más educación, recursos, herramientas acerca de la importancia para los hombres de ver un doctor, por ejemplo, anualmente, o buscar ayuda si la necesitan mentalmente, cuando sea necesaria, y cómo reducir ese estigma de que como soy hombre, no me debo de quejar. Y ¿qué herramientas podríamos usar? Y también un comentario que me gustaría hacer es de que qué educación, herramientas se podrían proveer para, por ejemplo, padres que tienen niños chiquitos, para que desde chiquitos empecemos a promover de que está bien que llores, está bien que pidas ayuda, promoverlo desde que son chiquitos. Maravilloso, ¿no? Precisamente de eso es el diálogo. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros con nuestra educación, con nuestras experiencias y con nuestro ejemplo para fomentar una visión del machismo saludable y eliminar o erradicar o disminuir por lo menos los impactos negativos del machismo? Como usted dijo, ya eso es una herramienta importante en sí misma. En lugar de decir los niños no lloran, o ay, él lo está haciendo como niño, cambiar en nuestro vocabulario de manera que sepan, pues claro, los niños tienen son emociones, tienen cerebro y sistema nervioso, tienen, como se dice, las glándulas lacrimales que se hacen para llorar. ¿Cómo decirles que no se llora? Y cuidado cuando oímos a otras personas con esas actitudes, que el que calla otorga. Podemos, sin ofender, presentar una perspectiva alternativa y de esa manera vamos rompiendo los ciclos. Cada cual con su conocimiento, la información es poder, puede afectar, influenciar lo que estamos haciendo nosotros mismos y los que estamos a nuestro alrededor. Vamos a ver qué dicen nuestros promotores profesionales y regreso. Abogado Gómez. Quería agradecer el enfoque de la doctora y las doctoras, pues, en la salud de un hombre y no dejarlo sentir que está sufriendo de algún trastorno mental simplemente porque se siente machista. Es algo que he aprendido, pero no queremos ofender al hombre que está escuchando este programa y piensa que ahora me están diciendo loco porque soy macho. Gracias, gracias, gracias. Valga la aclaración. Y obviamente, cuidado cuando a veces entonces las mujeres culpamos y eso tampoco ayuda. Queremos iluminarnos todos para el beneficio de todos. No es cuestión de apuntar con el dedo y todos tenemos responsabilidad y después de todo las madres son gran parte de quienes crían a niños y a niñas, así que estas actitudes están en todas partes. No, nadie está inmune a ellas, así que agarrémonos a los unos de los otros cuando estamos fallando y corrijámonos. Gracias, abogado Gómez. Alexis Mendoza, no, Jaime Kawich. Quiero decir algo, ¿verdad? De que como padres, preguntaba la doctora qué podemos hacer para cambiar eso. Voy a dar este ejemplo, ¿verdad? De que como una vez andaba en una tienda, ¿verdad? Con mi esposa y de allá una señora con su hijo, ¿verdad? El niño tocó una muñeca y la señora le dijo, deja eso que es para niñas. O sea, tenemos que cambiar eso, o sea, hay que dejarlos que ellos experimenten, que exploren, son niños, ¿no? Pienso que gracias, no gracias, gracias. Así que cuidado con los estereotipos de géneros y cuando vemos o escuchamos a alguien que está bajo la influencia de esas creencias equivocadas, cómo de manera humilde pero responsable participar y ofrecer nuestra perspectiva. Quizás Fernando Flores tiene algo que añadir también. Sí, pues yo digo que algo que es muy importante también es asegurarnos de que, o sea, yo me enfoco mucho en la inteligencia emocional y asegurarnos de como adultos, ¿verdad? Y padres, tengamos la habilidad nosotros de procesar nuestras propias emociones, así poder enseñarles a nuestros hijos un ejemplo de cómo hacerlo. Si no, lo que van a ver es cuando se enoja alguien, lo que hace uno es gritar, a enseñar a ser agresivo, en vez de, okay, si estás enojado, tú puedes platicar sobre por qué estás enojado y procesar eso en otra manera. Entonces yo digo que eso es también importantísimo, enseñarlo desde una edad joven. Yo no pienso que porque tienen 3, 4, 5 años, hasta 2 años, no, eso no les puedo enseñar, están muy chiquititos, pero ellos sienten estas emociones, más bien como no tienen el vocabulario, sienten más que pueden expresar. Exacto. Y nunca es muy temprano, pero tampoco nunca es muy tarde. Así que ahora estamos cuando tomamos conciencia, es el primer paso, tomar acción es el segundo. Esperamos que eso les haya servido, señora doctora Blanca Pineda. Sí, sigamos notando las necesidades y las fallas que estamos haciendo hombres y mujeres para poder corregirnos y cómo está volando el tiempo. Me parece que parte de la respuesta a su pregunta y a la de nuestra audiencia es este segmento de la canción Hombre. ¿Se acuerdan de José María Napoleón y esta canción? Escuchemos. Hombre, el que parece y el que grita más y espanta, sino el que lleva en su voz la verdad de su palabra. El que tiene más mujeres y el que bebe más. más y aguanta, sino el que tiene una sola y una sed para calmarla, y una sed para calmarla. Hombre, si te dices hombre, no interrumpas tu jornada, horas de esta vida tumba y de la tumba morada. Si haces tener una rosa, tienes que mirar la espina. Si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría. Ese es un clásico. Pueden escuchar la canción completa ahora prestándole atención a la letra, porque parte de lo que menciona también, sabemos que muchos hombres sufren de enfermedades de transmisión sexual por la promiscuidad sexual o las conductas sexuales sin protección. Y eso no solamente pone a riesgo su salud, sino la salud de las parejas sexuales que tengan, hombres o mujeres. Otra cosa que el machismo hace es lo que decíamos, es aguantar el tomar. El tomar de más. Sabemos que muchos hombres sufren de alcoholismo y las consecuencias de ello y el machismo, al contrario, en lugar de ayudar, empeora, porque glamoriza o empodera estas conductas que son, pueden llevar a enfermedades. ¿Están asintiendo aquí nuestros participantes? Sí, los vicios no, nunca Gómez. Son una salida, nunca lo son. Y a veces los hermanos del enfermo lo contemplan y no lo resuelven el problema. Así que lo que podemos hacer es, ¿cómo participar? Si vemos a alguien que está bajo la influencia de una enfermedad o de una adicción y creemos que no está buscando ayuda por creencias machistas, ¿cómo podemos, de hombre a hombre, decirle, hermano? Bueno, Alexis Mendoza. Las sustancias no se ocupan para aliviar algo temporalmente. Hay muchos recursos, y eso es lo que yo quiero que la gente sepa, que hay muchos recursos como el apoyo emocional, como que puedas hablar con Jaime o algún promotor que te pueda ayudar a abrirte, estar más disponible a servicios. También hay muchos servicios para bajos recursos, que no se ocupa seguro médico. Todo depende en estar disponible, en encontrar esa ayuda. Exacto. Y estar disponible quiere decir también, si sabemos que la persona la ocupa pero no se anima, podemos quizás acompañarle a hacer la cita o acompañarle a la cita la primera vez. O si se trata de la Junta de AA, de Alcohólicos Anónimos, quizá también le podemos dar la dirección o acompañarlos también y darle ese apoyo y ese ánimo que puede hacer una diferencia. ¿Iba a añadir, Jaime Cauich? Sí, lo que iba a añadir es de que como promotor, ser humano, y cuando veo que alguien tiene problemas con el alcoholismo, ¿verdad? Y empiezo una plática con ellos, yo les digo de que se sientan en confianza de decirme que si no quieren ir solo a un grupo o terapia, ¿verdad?, que yo los puedo acompañar. De no eso se trata, de eso se trata, que no estamos solos. Y después de todo, el alcohol, como dijimos, el machismo nos impacta a todos, y si desarrollamos alcoholismo o adicciones, nos impacta a todos también. Así que unidos de la mano no es una competencia ni una batalla. Estamos en la misma causa. Familias, Lola lleva un rato esperando una perspectiva femenina sobre el tema. Bienvenido al programa. Gracias por esperar. ¿Cómo le servimos? Buenos días. Bueno, buenos días. Llamo para dar un punto de vista sobre la situación en el cual a veces tenemos nosotros mismos la forma y las herramientas como para cortar eso que dicen que es parte de la cultura latina también, que el hombre sea machista. Porque en mi caso nosotros, bueno, yo vengo de una familia grande donde somos 12, donde somos 6 mujeres, 6 hombres, en el cual en muchas ocasiones se utilizó eso de que tú porque eres la mujer, él no porque el hombre no hace, tu hermano no va a hacerlo porque a ti te toca porque eres mujer. Entonces, es como un poco de desigualdad e injusticia, ¿verdad? Porque, o sea, tenemos un cuerpo donde podemos hacer lo mismo, o sea, manos, pies, movernos, hacer actividades, y nada más a nosotros nos tocaba hacer la limpieza de la casa porque éramos mujeres. Y los hombres, pues, podían estar en la casa, pero pues haciendo otras actividades, menos lavando trastes, menos poniendo ropa a lavar, menos intentando ayudar a la mamá a cocinar. Entonces, yo pienso que ahora yo le agradezco a Dios por mis papás, porque pues también tienen 52 años de casados y están, nos educaron, nos ayudaron a crecer, pero hay cosas que ellos hacen también, tal vez inconscientemente, uh-huh. o hacemos como padres, y yo ahora que tengo a mis dos hijos que tienen 13 años y 9 años, yo, por ejemplo, cuando yo pongo a la niña, yo trato de cambiar cosas que sí, muchas cosas que aprendí de mis papás muy buenas, muy positivas, pero como ese tipo de cosas ahora con mis hijos yo lo implemento, porque a veces la niña yo la pongo a hacer cosas y ella me dice, mamá, ¿y Matías qué va a hacer? Porque él es más chico. Entonces yo le digo a ella, él no puede hacer la actividad que tú vas a hacer porque tú estás más grande, pero él va a hacer una actividad que él sí puede hacer acorde a su edad y a su tamaño. Pero un punto importante, con su permiso, que ese testimonio nos está revelando, como usted dice, es inconscientemente que decimos o hacemos a veces las cosas cuando no sabemos lo diferente o el impacto que está teniendo. Así que usted, habiendo visto el impacto de cómo lo hicieron con usted sus padres, ahora con sus hijos lo está haciendo diferente. Tanto en darle la oportunidad a los varones a aprender las destrezas de vida, de cocinar y fregar y ocuparse, que cuando vivan solos no siempre van a tener servicios o pareja dispuesta a hacérselo, sino también que no quitarle esa distinción innecesaria de lo que puede hacer un ser humano por ser mujer o por ser hombre. A ver si responden nuestros panelistas. El señor Fernando Flores hace tiempo que no dijo. ¿Qué dice yo? Abogado Fernando. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, pues algo que se relaciona a eso también, pues estábamos hablando hace ratito del alcohol y también con esta pregunta. Sigo diciendo pues parte de lo mismo, ¿verdad? Que nos mantengamos enfocados en mejorar nuestra salud y bienestar emocional, porque muchas veces cuando tomamos mucho, ese acto de tomar, a veces lo hacemos para ahogar a nuestro corazón hasta uh-huh. que esté inconsciente y ya no podamos sentir más, porque no tenemos la capacidad de procesarlo eso. Eso. No, muchísimas gracias por ese punto. Abogado Gómez, sabemos que usted trabaja principalmente con personas que han sido lesionados en el trabajo y que muchas veces se sienten desempoderados y con dudas sobre qué deben hacer. Una recomendación general, sobre todo si es el que varón por machismo no está aprovechando lo que puede aprovechar. Yo siempre, cuando entrevisto a mis clientes por primera vez, pregunto quién está en su entorno. Si tienen familia, si tienen buenos amigos, si están acá sin familia, o si son cristianos o tienen alguna fe, porque sin eso no van a poder hacer las cosas importantes en su vida. Tengo Exacto. clientes que quieren cerrar el caso simplemente porque se sienten desesperados. Si buscan ayuda profesional, van a entender las cosas y tomar decisiones más sensatas. Exacto. Podemos pensar más claramente, como hizo Lola con su familia, que pensando más claramente está criando una generación con una perspectiva distinta. Cuando crezcan sus hijos y están en el trabajo y se lastiman, van a ver más opciones que las que ven muchos de nuestros compadres, señores, en los cuales por machismo se limitan a hacerse los chequeos o a buscar la ayuda profesional, psicológica o física, que merecen todos. Familias, el tema es machismo y salud. Comentarios, consejos, consulta. Oscar lleva un rato esperando, pero me dicen que es tiempo para este anuncio de servicio público. Escuchemos rapidito y regresamos de vuelta. Tienen una tasa de mortalidad más alta que las mujeres por enfermedades tales como el cáncer, enfermedades del corazón, diabetes y suicidio. Pero muchos de los problemas de salud en los hombres son prevenibles y se sabe cómo actuar correctamente para evitarlos, pero no se pone en práctica. Es por eso que el Departamento de Salud está realizando una campaña dirigida a la población masculina, la cual representa. Según las estadísticas, los hombres no visitan con frecuencia a sus médicos como las mujeres. Es por esta razón que se busca el que se involucren más y se realicen frecuentemente algunas de las pruebas preventivas para el cuidado de la salud. Y eso es un reportaje que está resumiendo parte de lo que queremos seguir diseminando. Así que puede decir, lo escuché aquí, lo leí acá. Hermano, hermana, ¿hace cuánto te hiciste la prueba de la próstata? ¿Sabes que nuestra familia corre el cáncer? ¿Qué tal si te das ese chequeo y después celebramos y vamos a comer? Y de esa manera, lo que no es un hábito se empieza a convertir en algo más natural y más normal. ¿O qué tal si, caramba, estás fallando en el trabajo o te he notado este cambio en tu comportamiento? ¿Qué tal si te vas a la clínica y te chequeas? Quizás la depresión te está agarrando. Sabes que nuestra familia también ha sufrido alcoholismo relacionado a la depresión. Busquemos ayuda. Familias, hablando de este tema, tenemos como consultores al abogado Gómez y al abogado Fernando Flores. Tenemos al promotor Jaime Cawich y al coordinador de servicios para los latinos, Alexis Mendoza. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice Oscar, que lleva un rato esperando? Bienvenido al programa, Oscar. Hola, sí, buenas tardes. Días, perdón. Buenos días. Pues sí, o sea, mi comentario es acerca, pues sí, del machismo y los efectos que esto tiene. Yo, como muchos latinos, crecí en un ambiente, pues sí, donde se me inculcó que no se podía llorar, que la expresión de sentimientos no era bueno. Y pues me gustaría agregar que, pues gracias a lo que he aprendido por aquí y por allá, pues he llegado a saber que no, que es completamente lo contrario, ¿no? Que uno como hombre sí puede expresar sentimientos y puede hacer estos cambios, ¿verdad? Donde pues no seguimos este tipo de patrón, donde seguimos inculcando tal vez y a veces a los demás que pues esta es la manera de hacer las cosas, pues sí, mi comentario es de que pues de que nunca es tarde, de que yo ahora ya de nuevo con las enseñanzas ya sé que pues sí expresar los sentimientos es bueno y hacer cosas diferentes en la casa que tal vez pues en otras ocasiones pues tal vez no me atrevería a hacer, ¿verdad? Así que es otro testimonio de cambios, de ajuste. ¿Pudieras reconocer qué le ayudó a pensar diferente, a actuar diferente, Oscar? Pues yo creo que muchas de las veces fue, se podría decir, intuición. Intuición de yo mismo darme cuenta pues de que no, de que pues todos somos seres humanos y que pues ya nada más porque pues eres del sexo masculino, pues no quiere decir que no tengas sentimientos o que no los puedas expresar, ¿verdad? Muy bien dicho, están asintiendo aquí los panelistas, abogado Gómez. Sí, quería agregar que como con mi cliente Luis, es un proceso de que uno va reconociendo cómo uno mismo puede cambiar, pero es muy importante, abogando a favor de los hombres, que todavía queremos que nos reconozcan, si hemos cambiado para lo mejor, pues que nos digan, porque muchas veces tratamos de hacer algo y la mujer, perdón, dice, bueno, porque quieres que te agradezca que lavaste los trastes, tú tienes que hacerlo de todas formas, pero si estamos empezando a tener otro concepto y ser otra persona, necesitamos ese apoyo que, gracias amor. Qué punto tan válido. Todos los cambios toman tiempo, toman práctica, toman paciencia, toman persistencia y nadie cambia de la noche a la mañana. Así que qué tal el reconocimiento y el agradecimiento de mujeres y de hombres, el notar un progreso, un paso hacia la dirección deseada. No nos cuesta nada decir te lo agradezco, me ayuda el que estés haciendo eso, felicidades, te noto que estás haciendo ese cambio. Y cuando hayan deslices o recaídas, porque las habrán también, es no perder la esperanza ni tirar la toalla, sino decir acuérdate, me parece que hoy el machismo en esa palabra. Y de esa manera estamos del mismo lado, ambos contra el machismo, no el hombre contra la mujer. ¿Qué dice Alexis Mendoza? Sí, yo pienso que sí, es muy importante evitar burlarnos a los hombres que sí son un poco más abiertos o que sí hicieron ese esfuerzo y de tratar algo nuevo, algún nuevo cambio. A veces como familiares o como parejas o amigos nos reímos porque... puede ser que, ¿por qué tienes una camiseta rosa? O, ¿por qué estás llorando? Pero no, debemos de aceptar todos, porque así es como un cambio se hace. Y la aceptación tiene que ver, cuidado con el humor también, porque sabemos que a veces los chistes no son tan graciosos, o los chistes a costas de otras personas, eso es burla. Y la burla en verdad cierra, no abre. Así que si se nos escapó, porque en verdad estuvo cómico el cierto comentario, decir, bueno, caramba, lo dije como broma, por favor no lo tomes a mal y no lo pongas en Facebook para que no lo malinterpreten fuera de contexto. Jaime Kawich. Pues... ¿Se le pasó? Para mí no, es de que yo vengo de una familia donde sí hubo errores de machismo, puedo decir, ¿verdad? Porque hay cosas donde mi papá decía, pero también otra es de que actualmente como padre, familia y esposo agradezco cómo él nos creció y ver lo que él hacía, ¿verdad? De que ayudaba a mi mamá. Y actualmente, yo lo hago con mi esposa, ¿verdad? De hecho, cuando llegué en los edificios donde vivo actualmente, yo llegué, ¿verdad? Normal a empezar a lavar la ropa, ¿verdad? Entonces, ayudo a mi esposa. Nos ayudamos, la verdad, no la ayudo, sino que es un trabajo mutuo. Entonces, y al paso del tiempo, uno de los vecinos del edificio me dijo que si me podía decir algo, ¿verdad? Y le dije que sí. Y igual me dijo que espera no ofenderme. Y le dije que soy abierto a lo que me fuera a decir, ¿verdad? Y me dijo de que por, así como diciéndome que por mi culpa, ya ellos estaban lavando, ¿verdad? Gracias a usted y a su ejemplo. Qué buen testimonio. Porque cuidado, aquí aprendí una palabra que dicen mandilón, ¿no es? ¿Qué palabra tan fea? ¿Qué cosa tan limitante significa? Cuidado cuando se usa esa palabra para disminuir a un varón que se está liberando del machismo y está atreviéndose a hacer cosas que quizás antes le decían que no lo hacían los hombres. Familias, el machismo y la salud es el tema de hoy. Tenemos a Alicia Espera. Oh, esta es Alicia. Precisamente íbamos a poner el calendario comunitario, pero me parece que Alicia va a hacer un anuncio también. Así que vaya tomando nota, familias. ¿Qué hacer en estos días por nuestros niños, familias y comunidades? Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Programa Mobility Coach. Para mejorar la situación financiera de su familia, llamen a 707-480-9374. ¿Sabe que en Canal Alliance ofrecen consejería gratis? Llamen a 415-306-0411. El Centro Vía Esperanza en Santa Rosa ofrece clase de inglés, de lectura, de GED, de ciudadanía, de crianza infantil y más. Llamen a 707-867-7290. Clase gratis sobre el manejo del enojo los miércoles de 6 a 7 y media en San Rafael. Llamen a 415-473-6828. Y bienvenidos a todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Ofrecen yoga, zumba, caminatas, clases para padres y terapia de grupo. Llamen a 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo Corazón Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas. Aquí estamos tomando llamadas al 415-455-0102 y conversando con nuestros panelistas sobre el machismo y la salud. ¿Ya vieron algunos eventos y servicios en la comunidad? Me parece que esta es la Alicia que quería anunciar otro servicio importante, precisamente relacionado al tema de hoy. Bienvenida, Alicia, ¿nos escucha? Hola, sí, buenos días. Sí, todavía días. Sí, buenos días, le escuchamos. Ay, un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Lo que quería es añadir a esta gran, por decirlo así, este proyecto que tenemos para ayudar a la comunidad. Me da mucha alegría que ahorita hay un proyecto que se llama, en español lo podría decir como piedras para cruzar o escalones para cruzar. En inglés se llama Stepping Stones Project. Uh-huh. Y es un proyecto muy, muy lindo para apoyar a las niñas de la escuela intermedia, específicamente las que ya entraron al séptimo año. Y lo que hacemos es, damos oportunidades recreativas para explorar más a fondo la transición de la adolescencia. Y hablando de todo ese tema, lo importante que es estar saludable, pues, básicamente yo soy una mentora que va a ayudar a estas niñas con ese proceso de cambio y igual también el apoyo es para los padres. Así que están buscando niñas, están reclutando niñas y dando la oportunidad gratuitamente de participar en este programa que en verdad es hermosísimo y las lleva actividades al aire libre, ¿no? En la naturaleza. Es correcto, sí, vamos a tener excursiones una vez por mes. Yo las voy a llevar junto con otra mentora, van a estar muy bien cuidadas. Yo tengo experiencia de estar en la naturaleza y también va a haber un evento de una o dos noches para acampar y las personas que no tengan equipo se puede dar también el equipo de acampar. Así que es una gran oportunidad para ayudar tanto a los padres como a los niños y es totalmente gratis, así que aprovechen esta oportunidad porque no tienen que pagar absolutamente nada. Así que es niñas séptimo grado del condado de Marin, ese es el enfoque, ¿cierto? Correcto, sí, puedo mandar también el panfletito que tenemos en español para que lo puedan distribuir. Mándenoslo por Facebook por y lo, las redes sociales. Excelente, ¿ah? ¿Y qué tal si nos da qué número llamar para más información? Para llamar sería, bueno, pueden hablar directamente con nuestra directora de programas y el proyecto se llama nuevamente Stepping Stones Project y ay, tengo solamente el website en este momento, pero lo puedo poner, va a estar incluido en el panfletito que les puedo Perfecto. Dar en español. Así que busque el anuncio en Facebook y Stepping Stones es el nombre de la organización. Puede volver a llamar la semana que viene con todos los detalles, porque sí queremos anunciarlo para que nuestra gente se aproveche en esta oportunidad. A veces estos programas son costosísimos y nuestras niñas o niños no pueden aprovecharlos. Así que Alicia Cruz, la conocemos muy bien, van a divertirse, a aprender, hermoso apoyo. Y precisamente... Tengo el número. Perfecto. Ah, rapidito. Ok, número rapidito. 510-230-4973. Maravilloso. Muchas gracias. La encontró. Gracias a usted. Qué bueno que hay programas como eso para niñas y también para varones, porque no es solamente la calle la que enseña a nuestros niños cómo ser hombres. Abogado Gómez. Yo quería señalar dos cosas muy relacionadas a lo que acaba de decir la señora. Que por favor se ponga en contacto con Omar Gallardo de Land Paths, que sacan niños a la naturaleza, caminatas y muchas cosas más, jardines naturales, y también con Latino Service Providers, que están en Facebook, ambos centros que ellos miran por la salud de los latinos y también el acercamiento a la naturaleza. Que muy cierto, la naturaleza y la cultura curan, ciertamente, y a veces estos proyectos de estar en la naturaleza con otros varones, mentores, sean familiares o sencillamente otros adultos interesados en el bienestar de nuestros jóvenes, puede ser justo lo que necesitan para darse cuenta, no voy a creer todo lo que me dicen estas canciones de tratar a las mujeres así, o de descuidarme a mí mismo o a mi cuerpo haciendo esto o aquello. ¿Quieren saber cómo añade por Facebook una señora llamada Ana María? Mi recomendación es formar grupos de apoyo para varones, ya que cada quien compartirá su historia y así evaluarán de cómo le ha afectado esta situación de machismo. ¿Qué dicen? Dicen que la unión hace la fuerza y a veces sí en grupos confidenciales, privados, en confianza, pueden de hombre a hombre contar sus testimonios. Ya no nos queda mucho tiempo, familia. ¿Qué se nos ha quedado sin decir? Díganlo de vuelta después de este anuncio de servicio público sobre la Fiscalía del Condado de Marin. Muchas veces por machismo llegamos a la violencia. Y el crimen hace daño, pero hay recursos, hay ayuda. Escuchemos. Hola, comadre. ¿Otra vez traes un moretón en la cara? ¿Qué te pasó? ¿Te volviste a caer? Sí, me volví a caer. ¿Qué está pasando, comadre? ¿Sabes que puedes confiar en nosotros? Ya no puedo más. Mi esposo me golpeó y esta vez lo hizo enfrente de los niños. ¿Ya le hablaste a la policía? Escuché en la radio que hay una oficina donde ayudan a las víctimas y testigos de crímenes, y la violencia doméstica es un crimen. A mi vecina y a sus hijos le ayudaron. Tengo miedo. Mi esposo dice que si le hablo a la policía, me quitan a mis hijos y me van a deportar. No, no es cierto. Las leyes protegen a las víctimas y testigos de crímenes, sin importar su situación migratoria. Llama al 415-473-5080. No estás sola. Si quieres, llamamos ahora al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las víctimas y los testigos de crímenes. Llame al 415-473-5080. Este mensaje se ha ido usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Ciertamente, la violencia como la mala interpretación del machismo puede lastimar y puede hasta matar. Pero hay esperanza, hay ayuda. ¿Con qué queremos ir cerrando este tema? Vamos a enfatizar lo que debemos hacer, lo que podemos evitar. Abogado Fernando Flores, hace tiempo que no lo escuchamos. ¿Qué dice? Ya no nos queda mucho tiempo. Pues yo lo que quiero dejar es, nomás es muy importante no culparse, no avergonzarse. Si toman pasos para liberarse del machismo, la realidad es que vivimos en una sociedad machista y recibimos muchos mensajes de lo que significa ser hombre y también aprendemos a ser machistas. Pero como hombres también tenemos el poder de identificar esas actitudes o acciones que no nos sirven a nosotros y a nuestras familias. Y podemos, empezando con nosotros, cambiar para liberarnos del machismo y sus efectos secundarios negativos. Uy, así es, qué hermoso lo ha dicho. ¿Usted como coach puede ayudar a hombres que están en ese proceso? Porque como dijo el abogado Gómez, es un proceso, es un camino largo y el tener guías y acompañantes puede servirnos para ver las señales de progreso o de retroceso y para levantarnos si nos caemos. Sí, claro que sí. Si alguien me quiere llamar, es el 510-854-8005, 510-854-8005, para aprender más de mí como entrenador, como coach. Y puede ser por teléfono, puede ser en persona, puede ser por Skype, o sea, donde quiera que esté la persona, si quiere consultar con usted, ¿puede aprovechar? Exactamente. Maravilloso. Abogado Gómez, está sonriendo y suspirando. Oh, bueno, gracias. No, estoy meditando todo lo que lo hablamos hoy. Y gracias, muchas gracias, porque nadie atacó al hombre hoy. Oh. Y eso es muy importante, porque ¿quién quiere saber que los hombres somos malos, que golpeamos? Eso es muy verdad, no se debe permitir. Pero creo que hoy fue muy abierto el show. Espero que las mujeres se den cuenta que queremos aprender y mejorar la situación. En lo personal, yo soy abogado que ayuda a los trabajadores lastimados o que se enfermen en el trabajo a través del tiempo, químicos, una rutina muy pesada. Mi teléfono para consulta gratis es el 408-375-8135. Otra vez, 408-375-8135. Maravilloso. Sabemos lo activo que está nuestra comunidad también en actividades de todo tipo, pero todo positivo. Hasta Sacramento se lleva a nuestra gente para cambiar y reformar lo que ocupa cambiarse y reformarse. Pero gracias. No, ciertamente son ejemplos como ustedes los que demuestran. No es cuestión de echar culpas ni apuntar con el dedo. Estamos todos bajo los efectos. Queremos despertar todos unidos y sí reconocernos cuando estamos en el camino más iluminado y también felicitarnos y también disculparnos cuando fallamos unos y unas y otros y otras. Alexis Mendoza. Sí, yo les quiero recordar que no están solos y que no es tan fácil cuidarnos cuando no tenemos los recursos necesarios, pero debemos de ser fuertes y aquí estamos para eso. Y si quieren saber más sobre los recursos para la salud mental o de apoyo emocional, pueden ir a serfuerte.org. Y mi número de teléfono también es 415-897-4147, extensión 27. Muchísimas gracias por todo lo que hace y por traer aquí a nuestro Jaime Kawich. ¿Da su despedida en maya? ¿Quiche? No, es de Yucatán. Oka. Sí, Bashikatin wa tish le kunat kovintana de que ya anta kashtish anta ubeita ankesh. O Silvia Albuja, coordinadora de promotores, 415-897-4147. Maravilloso, muchísimas gracias. Señores, si el estrés está afectando su salud física o psicológica, busque ayuda en su clínica. Si se lesiona en el trabajo, consulte a un abogado especialista en las leyes que protegen al trabajador. Deben consultar a un coach o unirse a un grupo de hombres que examinan sus actitudes y hacer cambios. Y recordemos, ser varón no necesito significa ser macho. Lo invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por los periódicos La Voz e Impulso. Gracias a nuestros panelistas, a nuestros productores, a ustedes familias, quienes toman conciencia para evitar el machismo, la influencia, la violencia y otras críticas o crueles consecuencias. Ahora nos despedimos con un sí se puede. ¿Sí se puede?